Regresaron a la patria el día 17 los participantes coreanos en el Campeonato Asiático de Lucha 2017, efectuado en Nueva Delhi de India. En el presente certamen, el coreano Kim Han-sung ocupó el segundo lugar en la división de 61 kilogramos de lucha libre masculina, y la coreana Kim Son-hyang también el segundo lugar en la de 48 kilogramos de lucha femenina, mientras que el luchador Ri Sin-myung y la luchadora Jong Myung-suk el tercer lugar en las divisiones de 59 y 53 kilogramos de ambos sexos, respectivamente.